que tu celular no puede decir por ti. ¡Ay, no, mames! ¡Susto que me envía sacó esta la palabra PIP al 7464 y recibe este finísimo tono en tu celular! Exclusivo para usar Telcel. Costo por mensaje 15 pesos y lo incluido. Aplican tarifas de transporte a Telcel que se debe tener WAP configurado. Ve compatibilidades en chicabón.com. Telcel no es responsable de servicios, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a la edición número 48 de Bullpen, el único podcast que hacemos agachados. Aunque nadie lo crea. En esta ocasión, como en las ocasiones anteriores, me acompaña engalanando este podcast el señor Mauricio Matamoros. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y pues espero que resulte de interés, ¿no? Y que ahora no lo tenemos físicamente, ahora está un poco alejado. Los últimos reportes que tenemos del señor Matamoros que estaba en Latveria. Ando acá en Latveria, ando acreditado por el periódico Frontline. Ah, muy bien. Yo les mandaré todo lo referente a lo que se da por acá. Oye, y que seguramente el clima por allá está mejor que el clima de aquí, ¿no? Sí, acá está rico, sabroso. Oye, pues como seguramente muchos recordarán, los dos podcasts pasados estuvimos hablando un poco del dios asgariano del trueno de Thor por su regreso espectacular en Civil War y por todo lo que está involucrado en Ultimates, pero en esta ocasión yo creo, y seguramente usted me dará un poco la razón en esto, que aunque el regreso de Thor es importante, aunque que el Capitán América se haya salido de las huestes gubernamentales y que muchas otras cosas hayan sucedido, entre ellas el desenmascaramiento del Hombre Araña, hay un hombre en el cual pues es el como el tornillo por el cual está girando todo, que definitivamente es Iron Man. Todos los que hemos estado leyendo Civil War, pues entendemos que hay dos grupos, y los protagonistas de estos grupos pues es, como ya lo comentas, que el Capitán América y Iron Man, ¿no? Y ambos pues están realizando un conflicto muy muy interesante, porque pues digamos que cada quien representa un grupo que cuando cada uno da sus argumentos, pues cada argumento resulta convincente, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque al lector le está creando un conflicto realmente complicado, como aquellos que nos encontramos en la misma realidad, ¿no? Exactamente, porque aquí ya no se trata de, como lo hemos comentado ya en otras ocasiones, un conflicto tan maniqueo que unos son buenos y otros son malos, sino finalmente cada uno de los personajes tiene sus razones y tiene razones fundamentadas que de cada lado tú puedas pues decir si tienen razón de un lado y si tienen razón del otro. Y fíjate, es muy interesante ver todo el pasado de Tony Stark. Digo, él empezó su carrera en los cómics pues finalmente como un... pues él trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pues desarrollando cierto armamento, y es justamente cuando fue a Vietnam, obviamente antes de tener la armadura, y pues allá me lo secuestraron los vietnamitas, y pues él al tratar de escapar pues pisó una mina y pues las esquirlas de la mina le dieron en el corazón, ¿no? Y es justamente cuando en ese entonces él desarrolla una armadura para poder escapar, pero también para poder mantenerlo vivo, porque finalmente ya no podía seguir viviendo sin tener conectada una especie de pechera que la tenía conectada a la electricidad. Entonces desde ahí ya hay un antecedente que Tony Stark siempre ha estado trabajando para el gobierno, desarrollando armamento, y pues sin ir más lejos, digo, él fue secretario de defensa, ¿no?, de Estados Unidos. En el momento en el que se encuentra Iron Man, Tony Stark, es muy interesante, ¿no? De entrada porque lo está escribiendo Mark Millar. Y bueno, otra cosa que me parece interesante o importante de esto es que Mark Millar es un escritor escocés, es decir, británico, no es norteamericano. Y sin embargo, es quien está haciendo ahorita tal vez pues, la historia más crítica de Estados Unidos en cuanto a superhéroes se refiere, ¿no? Entonces, digo, a pesar de que ahorita, pues, Estados Unidos en la realidad, en nuestra realidad, es uno de los países más criticados y que se encuentra en el ojo del huracán por todos sus movimientos bélicos, me parece importante que pues los lectores sean tan abiertos para dejar que un escritor externo a su país, es decir, en este caso Mark Millar escocés, de puntos de vista tan importantes sobre la política, como es el caso de Civil War, ¿no? Porque incluso vemos a Iron Man que durante una época de su historia en la historieta tuvo problemas muy serios con el alcoholismo, ¿no? Claro. Entonces, en este aspecto estamos hablando de una persona que trabaja para el gobierno y que tuvo problemas de alcoholismo y que ahorita tiene una decisión muy importante. Eso, por supuesto, nos lleva a pensar en el mismo presidente Bush, ¿no? Bullpen. es muy interesante, seguramente muchos recordarán en el número uno de Civil War, en el cual cuando el Capitán América se deserta de las líneas gubernamentales, cuando Tony Stark le dice al presidente de Estados Unidos, no, pues ustedes siguen con el decreto, nosotros nos encargamos de él, ¿no? Entonces en ese momento te queda claro quién es el que está tomando el control de todo lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Y que finalmente la historia de Tony Stark, independientemente de todo lo que ocurre con Civil War y que lo hablaremos en un momento, es hasta cierto punto trágica. Digo, a pesar de que él sea un millonario, a pesar de que tenga sus empresas de Stark International, pues él siempre ha vivido como con varios demonios. Pues obviamente el que comenta Mauricio, que es el alcohol, y pues otro que tiene que ver con el pues con el corazón, aunque después en otra saga que es bastante interesante, que a él lo ataca el virus Extremis, que es el cual ahora le va a permitir manejar su armadura de forma neurológica, ¿no? Que finalmente ahora ya no es como un ente ajeno, sino que él, nada más compensarlo, ya tiene control mental sobre el hierro que tiene encima, que eso es lo que lo hace también como un personaje pues interesante. Bueno, digo, curiosamente esta historia donde ya digamos la armadura de Iron Man está profundamente ligada a la fisionomía de Tony Stark, es una historia que desarrolló Warren Ellis, ¿no? Y pues es muy interesante, ¿no? Porque si bien Iron Man, Tony Stark siempre ha sido como que una especie del simbolismo del hombre-máquina, pues ya en esta última versión, ahora sí viene siendo un hombre-máquina en todo el término, exacto, es un cyborg que pues ya está conectado, ya tiene mucha más percepción que un ser humano, ¿no? Porque todos sus sentidos están, por supuesto, valorados aún más y tiene otras percepciones, ¿no? Exacto, y es justamente, y bueno, tú estarás de acuerdo conmigo que aunque es un personaje importante, digo, es uno de los fundadores de los Vengadores, siempre se le había como no dado tanta importancia como a otros personajes de Marvel, pero finalmente en Civil War lo que sucede es que él ahorita está dirigiendo todos, o sea, yo diría que él es el señor Civil War ahorita, o sea, él es el que hace que el decreto de registro superhumano pase. Él hace que, o sea, él está persiguiendo justamente a todos los que no se quieren registrar, y obviamente está haciendo alianzas tan polémicas como la que hizo con el Barón Zemo y los Thunderbolts. Entonces, él está llegando a un punto en el cual está haciendo prácticamente pues todo lo posible por ganar una guerra, ¿no? Que él piensa que es correcta. Y que finalmente, lo más interesante de esto es que muchos lectores y muchos aficionados al blog de Bullpen siempre comentan que están ciegamente con el Capitán América. Muy pocos apoyan a Iron Man, y lo que yo siempre les digo, o en algunas ocasiones les he comentado, es que finalmente, si esto lo trasladáramos a la realidad, creo que las convicciones serían un poco diferentes, porque finalmente lo que está buscando Iron Man es tener a un grupo de gente, bueno, que tiene superpoderes, que esté registrada, y que el gobierno y las personas puedan tener hasta cierto punto confianza en ellos de que un día no vayan a explotar su casa, ¿no? Entonces, en la realidad del cómic, lo que sucede es que, claro, obviamente es más romántico irse por el lado del Capitán América, porque es el lado de la rebeldía, es el lado de estar con los principios, pero finalmente, si lo trasladamos a la realidad, sería algo, yo creo, un poco diferente. A mí me parece que, digamos, en términos generales, el conflicto lo podríamos dividir como que en corazón y cerebro, ¿no? El corazón viene siendo al frente del cual está el Capitán América, y el cerebro Tony Stark, ¿no? Porque de hecho, pues Tony Stark tiene como aliado a quien puede ser la persona más inteligente del universo Marvel, ¿no? Que es Reed Richards. Y el Capitán América, pues está aliado, está rodeado de grandes combatientes, ¿no? De grandes guerreros. Pero así como que tenga aliados científicos, no lo saben, ¿no? Entonces, sí, eso es un conflicto bien interesante, porque en ese aspecto podemos decir que sí están bien marcadas las diferencias. Sin embargo, esas diferencias son válidas ambas, ¿no? Y es ahí donde entra el conflicto del lector, ¿no? Donde tiene que sopesar, tiene que balancear y tiene que ver a partir de su opinión, de su conocimiento, qué es lo que puede resultar mejor, ¿no? Porque a final de cuentas, como ya lo dices, pues ambos, tanto Capitán América como Iron Man, pues tienen razón en su pelea, ¿no? O sea, cada quien está peleando por un principio, por una idea. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Exactamente, pero aquí lo más interesante es que tanto el Capitán América como Iron Man están haciendo todo lo que está en sus manos por tratar de demostrar un punto, ¿no? Yo lo que veo es que en este momento un poco se han olvidado del origen del decreto de registro superhumano, que tiene que ver en que los superhéroes o cualquier persona, ya sea superhéroe o supervillano, que tenga poderes, se tiene que registrar al gobierno. Pero aquí finalmente lo más interesante es que ahora es, o sea, el Capitán América y Iron Man siempre han sido como los hermanitos de los Vengadores, ¿no? O sea, ellos siempre han estado juntos, y esto yo lo veo como una especie como de, como que siempre habían sido rivales por demostrar quién era mejor, si el héroe de las barras o las estrellas o el empresario metálico. Entonces, es en este momento, yo creo que además de todo el conflicto que tiene que ver, es como una pelea como entre hermanos, ¿no? Digo, ya ahorita lo acabas de comentar, es precisamente esa diferencia que había entre ellos. Digo, porque Tony Stark viene siendo como que el chico cosmopolita, el dandy, ¿no? Con mucho dinero del universo Marvel. Pues el Capitán América es la persona que representa todos los principios norteamericanos, ¿no? Y en resumen, una buena persona, ¿no? Pero aquí como que se están cambiando sus papeles, y al menos finalmente el dandy, este dandy, un multimillonario que es Tony Stark, pareciera que es un mejor ciudadano para los ojos actuales de Norteamérica, ¿no? Entonces, ese es un conflicto muy interesante, ¿no? Porque habla de lo que puede suceder en nuestra realidad, ¿no? A veces lo que creemos que es lo correcto, pues no necesariamente va a ser lo que está permitido, ¿no? Claro, y tú, por ejemplo, Mauricio, si a ti te dijeran, a ver, ¿tú de qué lado te irías si esto lo trasladaríamos a la realidad? O sea, si todo Civil War fuera algo más tangible, o bueno, si tangible para empezar, ¿tú te irías con la seguridad de los que están a favor del registro que digan, sí, es que debemos detener a todos los héroes registrados para que sepamos qué es lo que están haciendo? ¿O irte por el lado del corazón, como tú dices, ¿no? De los rebeldes, y ver que finalmente eso estaría afectando los derechos civiles de otros, ¿no? Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Podría decir así fácilmente que sí me iría del lado de los rebeldes, ¿no? Pero pues creo que ninguna de las dos fuerzas opositoras tienen la respuesta total, ¿no? Creo que más bien, aunque parezca obvio lo que voy a decir, como que lo correcto se encuentra en un punto medio, ¿no? Por supuesto, sabemos que a pesar de que las leyes deben de existir y que hay leyes, pues no siempre las leyes es lo más correcto, ¿no? A veces crean una mayor cantidad de decisiones, a veces crean momentos fascistas, etcétera, etcétera. Las leyes creo que no es lo mejor, sin embargo son necesarias. Pero a veces sí se necesita como que algo que las nivele, ¿no? Entonces, en este caso, no creo que lo mejor sean las leyes para los superhéroes. Sin embargo, sí se necesita cierto orden, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, fíjate, ahorita me estaba acordando que también casi todos los grandes sucesos que han ocurrido en Civil War, Iron Man ha tenido que ver directamente con ellos. Digo, el desenmascaramiento del Hombre Araña tuvo que ver directamente con que Iron Man le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero al 100% conmigo, y la única manera que yo puedo confiar en ti es que te quites la máscara, ¿no? Entonces, en ese momento, pues Peter Parker toma la decisión de quitarse la máscara frente a los medios. Y obviamente, si no quieren escuchar un spoiler, ya no escuchen esto. Pero obviamente, también el regreso de Thor tuvo que ver con Iron Man. Obviamente, porque para los que no lo sabían, el Thor que ustedes vieron y que tiene un espectacular regreso, pues no es Thor. O sea, no es el Thor, ese muchacho del martillo que todos queremos, ¿no? Es un clon. Entonces, ese clon es creado por Reed Richards, que como Mauricio ya lo había dicho, Reed Richards está aliado con Iron Man, y es aquí donde se refuerza más de los científicos están del lado del gobierno, ¿no? Y otro punto interesante es que también la famosa 42, que es la cárcel para superdotados de la zona negativa, ¿no? Que está espantoso, ¿no? Y que esto, pues obviamente, para todos los que pensábamos cómo era Reed Richards o cómo era Tony Stark, pues nos quedamos fríos. Sí, porque ahí estamos viendo el lado precisamente frívolo de la ciencia, ¿no? Es cuando nos damos cuenta que para lograr un bien general masivo, a veces hay que sacrificar algunas cosas, ¿no? Y en este caso, Reed Richards y Iron Man, pues están sacrificando el bienestar de quienes antaño fueron sus compañeros de pelea, ¿no? Entonces esto realmente está complicado, porque aparte ya ponías el ejemplo de, de Iron Man y Peter Parker, y pues ahí Tony Stark se mostró como un verdadero manipulador, no es otra cosa, ahí fue totalmente manipulador con Peter Parker, que pues como todos sabemos tiene un gran corazón, ¿no? Y ese gran corazón le hace flaquear, y pues bueno, ahora estamos viendo que se la está viendo las de Cain por haberse quitado la máscara, ¿no? Entonces, como vemos, hay muchas aristas, ¿no? Muchas aristas, y es muy difícil inclinarse hacia un lado, al menos a mí me parece eso. Pues mira, ya haciendo como un pequeño resumen, yo creo que aunque hay muchos protagonistas en esta gran obra que es Civil War, pues finalmente hay pues el gran Puppet Master, que es el que está dirigiendo todos los hilos de todo esto, que finalmente es Tony Stark, que nunca creímos que un personaje como él pudiera tener algo tan importante, ¿no? Porque hasta cierto punto yo lo consideraba un personaje pues frívolo, en el cual probablemente no estaba tan... O sea, cuando se necesitaba pelear contra las fuerzas del mal, pues obviamente ahí estaba, pero no era un personaje tan entrañable como muchos otros que probablemente arriesgaban absolutamente todo por una causa. En cambio, Iron Man siempre tenía como el colchón del dinero, ¿no? Y pues obviamente ahorita está tan de moda Iron Man que obviamente, pues ya para 2008 viene su película. Y mira, y yo creo que definitivamente la decisión de hacer una película de Iron Man, y no sé si equivocarme, pero esto tiene que ver con todo el empuje que se le ha dado en Civil War. Yo también lo que creo, igual a lo mejor puede estar el proyecto, pero definitivamente lo que dio la luz verde absoluta fue Civil War, ¿no? Y los 4 minutos que pudimos ver ahí en San Diego, la verdad sí están impresionantes. O sea, digo, ahí es completamente diferente a lo que se está viviendo en Civil War, porque obviamente en la película se cuenta el origen de cómo lo secuestran en Vietnam, y hay escenas de la armadura que obviamente pues se ve impresionante, ¿no? Entonces, podemos decir ahorita que Iron Man es el hombre o el hombre más famoso de Marvel, incluso ahorita sobre el Hombre Araña, sobre el Capitán América, sobre los Cuatro Fantásticos, es el que está provocando y es el que está desencadenando todo lo que está ocurriendo, y que obviamente para todos los que nos sigan la pista después de Civil War, pues viene World War Hulk, que obviamente es el regreso de Hulk a la Tierra, que obviamente publicaremos cómo demonios fue que se acabó en el espacio y cómo demonios fue que regresó. Entonces todo eso, no se preocupen, todo eso lo sabrán, pero es aquí justamente cuando Iron Man también sigue teniendo mucha presencia, y es cuando te das cuenta que finalmente el poder detrás del poder sí puede finalmente pues corromper hasta la armadura más sólida. Y sobre todo, vamos, demuestra ese terror que pues comúnmente sentimos todos los pobladores normales de este planeta cuando nos sentimos pues indefensos ante el poderío del dinero, ¿no? Que al final de cuentas, pues digo, no estoy diciendo que Iron Man precisamente o que sea un ser corrupto, sin embargo sí es un personaje de esos que vemos incluso en los diarios cómo crecen a partir de su estatus, de su dinero, y pues bueno, terminan aquí con un puestazo en el gobierno, ¿no? Pues señor Matamoros, el tiempo de este podcast introspectivo con armadura se nos ha terminado, pero yo lo quiero invitar y lo quiero comprometer de una vez para el siguiente podcast para que hablemos de otro tema que también es muy interesante, que tiene que ver con otros de los protagonistas importantes de esta guerra civil, que tienen que ser los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y el rompimiento o el posible rompimiento del cisma de la pareja pues por excelencia del universo Marvel, ¿no? Que es Reed Richards y Sue Storm. Entonces yo desde aquí ya lo quiero comprometer. No, pues yo encantado. Si me reciben, pues yo ahí estoy. Caray, pues hasta vamos a quitar la ropa de la sala para que usted se sienta más cómodo. Ah, muy bien, mira, aquí ya me andan checando, incluso Iron Man, por ahí se el helicóptero. Sí, caray, pues yo le quiero agradecer mucho al señor Matamoros de que haya estado en este podcast. Pues gracias a ustedes, y pues nos estamos escuchando entonces. Cómo no, y quiero invitar a todos los que escuchan este programa que lo descarguen por iTunes, para que ya no tengan que estar cada semana ahí como buscándolo, sino que simplemente ahí descargándolo, pues ya les aparece automáticamente en su iTunes. Así es que les agradezco mucho. Esto fue el Bullpen, y la próxima semana va a estar bueno. Van a estar los Cuatro Fantásticos con nosotros. Bueno, no propiamente van a estar, pero vamos a hablar de ellos. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos la próxima edición. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.